es de ser. Mi pobre viejo que tanto ha sufrido, y sin embargo yo he sido cruel con él. Padre mío, yo te amo y te respeto, y a Dios le pido que nunca tú me faltes, porque tú, viejito bendecido, también proteges a mi tierna madre. Pido perdón, oh padre mío. Venga viejito, yo le doy un abrazo, que yo soy el hijo que más te ha querido. Padre mío, nunca podré pagarte uno a uno toditos tus desvelos, porque tú eres bueno también como mi madre. Que Dios les pague cuando mueran en el cielo. Que Dios les pague cuando mueran en el cielo.